pasión. Te dije que mi amor, yo te dije que mi amor era para siempre. El tiempo ya pasó, con nuestro término tú no estás presente. Pasen los años, no cambiará el amor. Los amores viejos nunca se olvidan. Los amores viejos siempre se cuidan. Pasó, con nuestro término tú estás presente.